Es la primera vez que estamos con este formato, por lo cual si usted en casa dice, che, este está hablando bajo, nos tenemos que acostumbrar a... Acérquese, don Giovanni. Sí, ahí me estoy acercando un poco. Tenemos que estar más juntitos acá. Entonces le decía, hay varios ya invitados programados para este año para el Radio Teatro de los Rivarola. Y hoy vamos a comenzar con el elenco de una obra de unos amigos, ¿no? Sobre todo una de ellas, la protagonista femenina, con la cual habíamos empezado a hablar hace 3 años para que venga a Radio Teatro, recomendada por nuestra buena amiga Silvia Aira, profesora y bueno, y actriz de doblaje, que nos había recomendado a Marina en esa tanda de maravillosos actores y actrices, sobre todo, que han venido, ¿no? Sí. Como Lali Vidal, Flor Barrio. Y bueno, y entre ellas estaba Marina Munilla. Entonces, Marina Munilla estaba haciendo una obra que en ese momento andaba por el primer año, ¿no? El primer año. Y cuestión, bueno, que la fuimos a ver recién en el segundo año, nosotros. Sí, es cierto. Porque la obra, se me ocurre a mí, ellos lo van a explicar mucho mejor que yo, ha ido evolucionando, si se quiere, ¿no? En la experiencia, sobre todo por ahí, no sé si se percibe tanto desde el lado del espectador, ¿no? Pero todo ese trabajo que puede llegar a ser monstruoso, de los que dirigen, de los que coordinan, de los que hacen prensa, de los que están encima de todo con estas épocas de autogestión. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, no? En todos los ámbitos. No hubiésemos llegado a los 10 años sin haber tenido salud. No, pero o sea, el trabajo esto, independiente y autogestivo, hace que las cosas se vayan creciendo. Lento, pero crecen como uno quiere, por lo menos. Sí, ¿no? Igualmente acá esta gente ha crecido mucho. Sí, sí, sí. Ha crecido mucho. Porque tiene nuevos actores, ya lo van a contar. Y porque... Bueno, pero ellos lo van a contar mejor que yo. Estamos hablando de La Furia del Volcán. Bienvenidos, amigos, nuevamente. Marina Munilla, tome usted la palabra. Presente a sus compañeros. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida. Un placer estar acá con ustedes nuevamente. Y estoy, bueno, muy bien acompañada por Gabriela Granda, la Edda Hopper de la obra. El director Gerardo Grillea y la nueva adquisición acá, Gustavo Rosa Pereira, que interpreta al juez de la obra. Así que sí, muy contentos. Y esto que vos hablás, ¿no? Del crecimiento y del avance, ¿no? Un poco pensando lo que no progresa, decae de algún modo, y lo que no crece, muere también. Entonces, siempre repensando el espectáculo. Los que vuelvan se van a encontrar con algo totalmente renovado, tanto en las proyecciones en vivo como en un montón de nuevas ideas que fuimos incorporando, obviamente manteniendo la esencia del espectáculo, pero ya el hecho de tener también nuevos actores, los otros también permanecen en el elenco, ¿no? No es que se hayan ido, sino que tenemos mucho la idea de autogestión, de compañía, en donde hay varios actores que interpretan el mismo personaje y que están disponibles, ¿no? Para cualquier gira. Estuvimos por Mar del Plata, yo igual, Mari, quería arrancar también, sí. Antes a vos te han distinguido el año pasado con un ACE. Así es. Sí. Que la gente no se confunda con Del Potro, que empieza, vio, con el Ace y todo eso. No. Le dieron un ACE. Eso para Tito La Torca. Claro, sí. a Revelación Femenina. Así es. Sí, bueno, fue una gran alegría. ¿Y qué tal eso? Y no lo podíamos creer. Ya el hecho de la nominación era algo increíble, con 5 actrices maravillosas, eran 6 actrices, éramos en la terna. Sí. Y ya el hecho de estar ahí era una fiesta, ¿no? Era de prepararnos todos, fuimos, obviamente fue todo el elenco, copamos el Nacional. Qué lindo. Y fue maravilloso y fue inolvidable, ¿no? Y cuando dijeron mi nombre, todavía tiemblo. Qué lindo. Porque digo, fue un trabajo de muchos años, mucho tiempo de laburo, de investigación, que de algún modo se ve concretado en ese premio, ¿no? Claro, es como un reconocimiento al proceso. Sí, sí. Estaba pensando, te interrumpo con esto, que tuvimos dos invitados que ganaron premio SACE el año pasado. Vos y Santiago Otero Ramos. Santiago, claro. Santiago estuvo acá. El masculino, digamos. Claro, el masculino, claro. Relación masculina, sí, Por Asesinato para Dos. Si no la vieron, vayan a ver. Fuimos. Increíble. Esos 16 personajes. No, más, 11 23. Personajes. Ah, mirá. Sí, el secreto trae suerte, entonces. Acá hizo 6 personajes. Hizo 6 personajes. Entonces, quiero decir, dos en el ACE y anteriormente en el Martín Fierro, Ariel Ardit, Jairo, estoy olvidando a alguien más. Pipi Piazzolla, todos los invitados al secreto. Así que, amigos, van a seguir ganando premios. Usted, Gustavo. Usted que vino. Prepárese, Gustavo. Sí. No bajes el perfil, no bajes el perfil a lo de mozo. Yo estoy postulado para el premio ALA. No sé si se la hace, pero por lo menos. Bueno, está bien. Cerca. Pero bueno, entonces ya con el premio ACE. Que recuerdo que cuando lo habías promocionado, ¿no? Estamos tan cerca con esta cuestión de las redes. En algún punto estamos cerca y en otro estamos lejísimos, ¿no? Que lo compartías con Gerardo, ¿no? Que es el director. ¿Vos cómo te sentiste? Muy contento, la Estaba verdad. Muy contento. Porque fue, como decía Marina, fue un trabajo de muchos años, de mucha investigación, con un equipo muy grande. Somos 14, 15 personas que componemos toda la furia, no solamente los actores en el caso de la dirección, sino vestuario, maquillaje, escenografía, todo ese equipo que hubo que convocar, que hubo que confiaron en nosotros. Digo, el premio fue revelación para el espectáculo. Claro. Si bien es un reconocimiento al trabajo de Marina, todos tomamos parte de ese premio y creo que cada uno se llevó un pedacito de ACE a su casa, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos muy contentos. Y este sábado que pasó, cumplimos 50 funciones. Qué bien. Lo cual para el teatro independiente es mucho, sumando las de Mar del Plata, obviamente. Sí. Pero bueno, hay que hacer 50 funciones y hacerla llena, ¿eh? Sí. Contanos brevemente, o sea, la experiencia de Mar del Plata. La experiencia de Mar del Plata. Yo soy marplatense. Claro, mirá. Así que fue volver a mi ciudad después de 10 años. Con un espectáculo propio, de autoría propia. Claro. Fue muy emocionante. Hicimos 5 funciones. Fue una locura total. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el espacio de 4 elementos. Bien. Tenían las mismas dimensiones y las mismas características, claro, que el nuevo avestruz. Necesitamos, porque llevamos todo, no nos andamos con chiquitas, digo, llevamos toda la escenografía, queríamos hacerla como la hacíamos acá en Buenos Aires y digamos, brindarle al público marplatense lo mismo, claro. ¿No? Porque a veces, muchas veces cuando mueven las obras no las llevan completa o hacen una versión reducida y nosotros teníamos todo. La escenografía de ustedes es fundamental para el funcionamiento. El sombrero estaba, el sombrero de... Todos los sombreros, a Rossellini lo llevaron también. Lamentablemente lo tuvimos que llevar. ¿Gustavo estaba? No, Gustavo no estaba. No, en Mar del Plata no estaba. No, yo estaba vendiendo barquillos en la playa. Y te encontraba ahí. Ahí lo encontramos, le hicimos el casting ahí. Gustavo es descendiente de la familia de Lloren Chico Lloren. Claro, exactamente. Sí. Así empecé. Qué molesto. El abuelo, el hijo, el nieto, ahora. Los barquillos, los pirulines. Claro. Así empecé, claro. De a poco. Nos dio lástima y bueno, estábamos en la rampa. Lo agarramos. No, y esto que hablamos antes de la compañía, ¿no? Vos fíjate que a Mar del Plata no fue todo el elenco que estaba ya haciendo funciones acá en Buenos Aires. Había actores que eran de la primera temporada. Y nosotros sostenemos, el otro día me hicieron una nota en La Nación y sostenemos la idea de compañía, ¿no? A la antigua, y de la autogestión, porque esto es todo, digo, nuestro, con nuestro trabajo diario, nos ocupamos de todo nosotros, si bien tenemos de prensa a Sinquinan Franco, todo lo hacemos nosotros. Digo, si se rompe algo, vamos, lo compramos. Absolutamente. Y estamos en todo, yo estoy planchando antes de salir a escena, claro, de vestuario, entonces digo... Ese es un trabajo colaborativo y cooperativo. digo. Sí, en la previa de Mar del Plata, vos posteabas que necesitabas un flete para. Sí, claro. Yo me acuerdo. Quiero agradecer a Transdan, que fue quien nos llevó la escenografía y nos la trajo. Claro, claro, tiene que ver con el laburo de encima. En un mes conseguimos el teatro, conseguimos el flete, buscamos los actores que efectivamente podían ir, conseguimos el espacio en diciembre. Y algunos auspiciantes. Digo, lo que uno desea con fuerza y con ganas, me decían que estaba totalmente loca, la mayoría, lo siguen afirmando, pero bueno, logré el espacio, logramos el flete y fuimos para adelante, ¿no? De eso se trata, ¿no? Gerard, bien de compañía, ¿verdad? Todos están diciendo. Sí. Gerard, te quería preguntar, ¿cómo está la escena teatral en Mar del Plata? Este verano me sorprendió porque había muchísimos espectáculos, muchos espacios nuevos abiertos. Cuando yo estaba en Mar del Plata estaba el Colón, el Auditorium, la biblioteca y dos espacios alternativos. Había muchísimos espacios alternativos, muchísima competencia. Tenías por noche para ver, no sé, no quiero ser exagerado, pero 30 espectáculos. Y nosotros éramos de Buenos Aires, no nos conocía ni el Loro, porque ni a mí creo que me conocía. Y la verdad que la convocatoria de público fue impresionante, hacíamos doble función por día. Qué bárbaro. O sea, ustedes que vieron La Furia, es una obra que duró una hora y media, y los actores se bancaron 3 horas en escena con media hora de descanso, creo que era muy poco. Qué agotado. Y encima viajaban en el día y volvían a la noche, a los actores, o sea. Pero fue gratificante, como Gaby, por ejemplo. Y me venía, pobre. Pero la verdad que fue maravilloso porque viajaban las familias, o sea, viajaban los maridos, las esposas, los hijos. Era una gran familia, no sé, la comida, yo creo que era una mesa larga. Qué bueno. Donde todos contentos, donde el equipo fue como. Se consolidó el equipo. Y aparte en los viajes que hacíamos en auto, que íbamos 4 o 5 seguramente autos, nos criticaban a nosotros. Claro. Aprovechaban. Estos que están allá. Te hiciste como más compañero, ¿no? Porque te ponías a hablar de cosas que entre los ensayos, las funciones, no te ponías a hablar. Tenía 5 o 6 horas de viaje. Era una vaca. Era otra vaca. Dormido. A conocerte más. Yo conocí más cosas de mis compañeros en esos viajes. Que me gustó mucho eso. Los nombres, por ejemplo. Vos eras Rodolfo, ¿no? Aparte, cuando contaba ayer eso de que iban los familiares, me imagino situaciones dramáticas, ¿no? Claro. No me dejaste lo del nene. El nene tiene que ir a la colonia en pleno verano, ¿no? Claro. Alquilamos en Mar del Tuyú, dale. No, pero fue magnífico porque además ayudaban en el armado, o sea, eran parte del equipo, claro, o sea, colgaban el proyector, o sea, hacían un montón de cosas que volanteaban, digo, fue como un laburo de todos, y todos tiramos para el mismo carro, y eso es lo más importante en el teatro independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Que estábamos todos alineados y íbamos con el mismo objetivo, no es que alguien se rebeló a la mitad y dijo, esto es una porquería, no, todo lo contrario, y estamos muy contentos. Y por eso eso nos impulsó a seguir este año, ¿no? ¿Y cómo qué planes tienen? ¿Cómo viene la obra? ¿Va a estar hasta fin de año? Tenemos 8 funciones establecidas con el teatro. La idea, como siempre, y Gabriela es una de las impulsoras y piensa igual que yo, es de acá no nos vamos y seguimos hasta que venga un cero persona, hasta que nos echen. Así hicimos el año pasado y fuimos agregando, empezamos en mayo y terminamos en diciembre. Claro. O sea, hicimos 7 meses de funciones claro. a full. Yo creo que este año supongo que haremos lo mismo. No lo sé, depende del público. Está muy dura la cuestión económica, entonces eso también, la gente si tiene que ir a ver una obra, o va a ver un conocido, o viene a ver una obra sola y justo tiene que elegir La Furia. Digo, hay como muchos factores que este año en particular nos juega medio en contra. ¿Qué? Pero hasta ahora las 2 funciones que hicimos fueron a localidades agotadas. Así ¿Hay alguna promoción que puedan contar? O hay promociones en Alternativa Teatral. Claro. Tenemos ahí promociones. Y en realidad desde la sala estamos haciendo un lanzamiento de temporada, ¿no? De mayo a junio de todos los espectáculos, con una promoción. Ahí está, contame. Que se denomina No Aflojes, venía al teatro, ¿no? Una incentiva, una idea de algún modo de resistencia y de apoyo a la cultura desde un medio, bueno, que el NO en realidad es uno de los espacios de resistencia por excelencia, sí, ¿no? Sí, la cartelera claro. porteña, el NO avestruz es el que no se esconde, claro. ¿no? Y de eso se trata. Y entonces hicimos una promoción entre todos los espectáculos, en donde se accede un 2x1 por medio de un volante que lo pueden retirar en la sala. Y durante mayo y junio, ese volante con reserva previa les sirve para todos los espectáculos un 2x1 sobre la localidad general de cada espectáculo, ¿no? Y eso también que vamos a reconocerlo, que no sé si sucede esto, pero 14 elencos nos pusimos de acuerdo y nos unimos para que a todos nos vaya bien, ¿no? Claro. Y adivinen quién coordinó todo esto. María. Fueron unas semanas muy difíciles, pero claro. No, y además con Alejo, que es el dueño del Teatro No Avestruz, que es un genio, que siempre nos ayuda, ¿no? Nos incentiva y ¿no? Nos apoya en todas estas iniciativas que también a él le sirve muchísimo, ¿no? También obviamente, desde claro, el espacio claro. y desde la difusión propia de es vida para su teatro. Sí. Bien. Así es. Bueno, y hablando de teatro, es la segunda vez que van a participar del radioteatro. Gabriela Granda, que usted la otra vez no sé por dónde andaba y digo, ahí está la conozco, así despectivamente, ahí está la conozco y está usted en una publicidad de un banco, de un banco que queda en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, ya no están más. Ya no están más. Segura vos. Te bajaron de cartel. Te agarras la carretera y no, ya agarré mis bolsas y me fui. La vi con yo, una yo la vi, sí, la vi. Yo la vi también. Estaba en varios, sí, en varios lugares. Con mis bolsas. Aparte, bueno, contás, a esta la conozco, ¿viste? Cuando sí, a la que vas en el auto, claro. ¿Viste? Sí. En la autopista. Pero aparte, dice, uy, Gabriela, ¡pum! Sí, ¿viste? Sí. Que estás en el medio de la calle, sí, es un peligro eso. Sí, sí, en la de tener conocidos en la vida. En varios lugares estuve, Lanús, Banfield, hasta un día, como yo no me había sacado una foto conmigo misma. Está bueno eso. Claro, vine de la casa de mi hermano que vive en Zona Sur. Y mi cuñada me dijo, mirá que cuando vuelvas vas a ver el cartel tuyo. Entonces amablemente al chofer le dije, ¿me puedo bajar para sacarme una foto? Sí, me dijo. Aparte la gente no lo puede creer, ¡es la de la propaganda! Me bajé, estábamos en una combi, me bajé, mi hija me sacó la foto, subí y todos me aplaudieron. ¡Qué momento! Bueno, amigos, hablando de aplausos, los aplausos déjelo para otro día porque hoy no va a haber aplausos acá. Bueno. Vamos a hacer el primero de los radioteatros de los Rivarola de este año con nuestras dos invitadas. Sí, señor, va tema, un tema musical para que nos acomodemos. Y con el primer radioteatro ganaron un premio con este. Pero ¿sabés qué? Con esto, Minilla, hasta Hollywood no para, ¿eh? Y va a tener que compartir con competir con la Torca también en Hollywood, bueno. Pues la Torca es difícil. De acá me voy al stand-up. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este primer programa El Secreto de las Letras. 10 años, me gusta eso, 10 años, porque ahora está eso, ¿vio? 25 años de un disco, 30 años de un disco y salen todos de gira. Y nosotros también estamos. Y obviamente. Vamos a hacer una gira nosotros, ¿no? 10 años de los Rivarola, y con el placer de que nos visiten nuestras amigas y ya tenemos por lo menos 4 invitados más. Epa. Para que vengan en un ciclo que lo pensamos como quincenal, si es que la gente de la radio, a la cual agradecemos, nos van a seguir invitando, abriendo la puerta. No, parece que está diciendo que no, está diciendo que no. No lo veo bien, porque hay un reflejo ahí. Que rajemos, dijo. Bueno, muchas gracias, quédense ahí, que ya viene el radioteatro de los Rivarola. Ni en el Congo belga conocen el secreto de las letras. Sin embargo, caminan en torno a ellas intentando descubrirlas. Nosotros preferimos sentarnos y hacer radio. Y hacer radio. Y hacer radio. Y hacer radio. Bueno, muy bien, amigos. ¿Han sobrevivido al radioteatro de hoy, Tito y la Torca? No. Nadie responde, ¿no? Han sido presos, presos del consumismo. Sí. Tito y la Torca. Los sacamos de la casa y los mandamos al shopping. Están cerca igual. Están cerca, les queda ahí nomás. Queda ahí nomás. No vamos a decir los lugares para que la gente... Que cada uno vio, claro, que el que lo escucha en Zona Sur haya ido al shopping de Lomas. Sí. No, el de Devoto y el de Devoto y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo se sintieron? Gabriela Granda, ¿usted qué hace de propagandas para bancos? ¿Eh? Qué bárbaro. Bueno, pero hago, ahí soy muda, gráfica. Claro. Está muy, muy bien, muy bien. La verdad que es muy, muy lindo hacer radio teatro. Me gusta mucho. Siempre nos llama la atención de de cómo reaccionan los actores cuando vienen acá. Porque increíblemente, y eso se debe a una falta... De producción en radioteatros, no puede ser que tantos actores no conozcan ni hayan participado en un radioteatro. Claro, sí, pero no, hay poco, es verdad que hay poco. Y es así. Y bueno, por eso damos la nota, ¿no? Por eso le hacemos dar premios a todo el mundo nosotros. Mari, ¿cómo se sintió usted? Muy bien. Usted ya lo conoce. A mí me encanta. Bueno, yo hago... Usted trabaja mucho con la voz. Algo claro, algo parecido en doblaje y estoy como... Me gusta el aire, me gusta... Allá lo que pasa es que se corrige. Claro. Y acá es lo que sale y me parece más vertiginoso. Así, claro, bueno. Es intenso. Pasa que yo subo mucho la vara, entonces... ustedes se sienten hay que estar menos que yo, claro. Sí, tuvimos que... Yo lo traté en terapia, todo. Me pasa con él lo que le pasaba a George Harrison con Lennon o McCartney, ¿no? Sí. Cuando no, sí, no podía meter un tema a él. Se siente la pero tía, ya lo superé. Sí, como sí, es sí. Mi amigo, lo superé. Claro, con y Gustavo, ¿qué yo tal lo pusiste? No quisiera estar en la piel de los Rivarola, por ejemplo. sí, claro. sí. Igual con un tratamiento de belleza ya no arreglamos nada en mi caso. Así que por más que tiren barro. No baje el perfil. No, siempre el mismo perfil. Tiene una voz muy adecuada para Radio Teatro Gustavo, por lo cual hice lo estoy radio, convocando. Fue la broma, hice radio un tiempo, así que sí. Bien. Sí. ¿Te gusta? Fue un locutor que se perdió la radio, pero bueno, claro. Estamos haciendo otras cosas. Está muy bien. Sí. Entre otras actividades que tengan que ver con el teatro, que se puedan contar. Sí, no, cine, televisión, así que con algunos proyectos. Así que sí, yo siempre me dediqué al cine y ahora, bueno, docente, teatro, gracias a los chicos que me eligieron. Porque no les quedaba otra. No, es el único que vino. Fue un casting multitudinario. Estuve haciendo cola yo solo. Claro. Ahora, a mí me llama la atención eso también, en varios rubros, que la convocatoria sea en algunos casos tan escasa o nula. ¿Cómo puede ser? Lo que pasa es que, bueno, yo dirigí muchos castings de publicidad y, digamos, siempre se busca un physique du rôle y siempre como que es acotado desde ese lugar. Claro. ¿No? Y uno trata de involucrar a gente que más o menos conoce o a través de actores que conoce. Claro. Entonces, por ahí, si se hace una convocatoria demasiado abierta, se pierde mucho tiempo y hay gente que se ilusiona y que no está ni preparada para el rol que se está buscando. Entonces, muchas veces pasa eso. Por eso, quizás, las convocatorias no son tan abiertas como uno pretendiera, digamos, del lugar del actor. Ellos que ya vienen... hace mucho tiempo con el tema de la actuación, saben que en la búsqueda siempre hay un problema grande, ¿no? Porque, y que no pasa a veces por el talento. No pasa por el talento. Sí, claro. A veces no te da para ese personaje. Exacto. Y lamentablemente quedan afuera. Y hay muchas veces discusiones con los actores. A nosotros nos ha pasado que nos han escrito, ¿por qué no me elegiste? Si estuve bien. Si estuve bien. Hizo un casting bárbaro. Sí, pero el casting fue bárbaro, pero no es el, como decía Gustavo. El más que nada, claro, en La Furia, bueno, que hay perfiles, como ustedes vieron, muy específicos, claro. Con energías muy determinadas. Y muchas veces tenemos algún amigo actor que queremos incorporar. Tuvimos experiencia este año, probamos 7 veces a algunos actores porque queríamos, ¿no? Con insistencia que estuvieran en el proyecto y no daban con el perfil. O sea, el amiguismo no funciona, ¿no? No, claro. Hay que poner a la persona correcta en el lugar indicado para que el proyecto siga adelante. Y obviamente personas que te inspiren confianza. ¿Qué posibilidades hay de que yo haga a Rossellini? ¿Por qué tanto interés en ese perfil? Me llamo Giovanni. Por ahí, Giovanni. Solamente por eso. ¿A usted qué le parece? Yo le veía un perfil así, claro, italiano, itálico. Ah, el apellido aparte del caso. Ahí ya tenemos el 40% adentro. Calma para ópera, ¿no? Claro, pero está separado. Don Juan. Un Giovanni, Don Juan y Giovanni. Claro, ¿y cómo que no? Bueno, después arreglamos. Vos tenés que esperar el casting del año que viene. Sí. Va a estar el voy a estar yo, cuarta temporada de la Furia de Lugán. Y es probable. Yo no, quiero algo nuevo también, ¿eh? La otra vez me engatusaron con que estaban haciendo otra cosa. Y que es verdad. Ah, bien. Lo que pasa es que no podemos contar. Lleva mucho tiempo. Lo que sí podemos decir, que también lo adelanté en la nota de La Nación, que digamos, Ingrid es una mujer que lucha por ella misma, ¿no? Hay mucha individualidad en su lucha. Con mucha identificación también por parte de las personas, de las mujeres, especialmente que la ven, pero porque sí, fue una luchadora, pero en este caso queremos hablar y relatar la vida de una mujer que luche por el pueblo, algo más amplio, ¿no? Algo más social. Sí, más de mayor contención, de lo social, también en una época tan difícil, ¿no? Que estamos viviendo, estamos buscando eso, ¿no? Traer un poco la historia de una mujer poderosa. Ahí la periodista Leni González de La Nación me dijo, ¿es Evita? Claro, es la primera, ¿no? Todos nuestra referente. Eso, claro. Pero no es Evita, porque justamente queremos traer una historia que no se haya contado. No, aparte te cae la carta de documento de Madonna, te quiero ver. Ahí, ¿no? Exactamente. Los abogados que debe tener. La chicone. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, nos vamos así despidiendo. Sí. Y Gerard, eso. Bueno, acá en piso está Marina Munilla, que me interpreta Ingrid Bergman, Gabriela Granda, que es Eda Hopper, y Gustavo Rosa Pereira, que es el juez, y otros personajes. El juez es como el más poderoso, ¿viste? Pero hace varios personajes, Gus. Y después tenemos a Patricia Giovetti, Gabriel Echapiro, Pablo Tiscornia, Franco Freijomil, Sol Fraga, la que es una niña que tiene 10 años. Divino. Es una genia. Sol es lo más. Es una niña. Hay que trabajar con chicos, ¿eh? Muy, muy gratificante. Y Mirela Calentino, que es también actriz del elenco. Y hay que nombrar a vestuario y a maquillaje, que sin ellos no sería posible La Furia. En maquillaje tenemos a Adriana Álamos y Mariana Villalba, que son dos genias que transforman a las chicas en los años 50, ¿sí? Con sus peinados y maquillajes. Y a Paula Gómez Kempel y Magali Chamorro, que son las asistentes de vestuario, que sin ellas tampoco se podrían llevar a cabo La Furia, porque hay cambios de un segundo que lo hacen súper bien las chicas. Así que bueno, ese es todo el equipo. Mire cuánta gente, Martín. Súper equipo. Y nosotros volviéndonos locos algunas veces, ¿no? Con una producción que tiene que ver con un número menor y contactábamos y los horarios, ¿no? Sí, llevar todo. Está todo aceitado adelante, y funciona por tercer año. Por tercer año. Sí. Muy bien. Sí, bueno, amigos, sí, a verlo, lo mejor, ya saben la estima que le tenemos. La estima. Por eso lo llamo. Espero que los medios no me saquen de contexto. Tengo lástima al elenco. Claro. ¿Te van a sacar de contexto o sin texto? La verdad que estos tipos me dan lástima, me dan pena. Realmente. Pero bueno, gracias por venir. Gracias. Y bueno, saben que están invitados cuando quieran, ¿eh? Ay, tenés que hacer un radioteatro para La Furia del Volcán. Usted tenés 9. Pero escúcheme, usted tampoco me hable mucho porque usted nunca viene no, a actuar. Yo vengo, pero el tipo, no, siempre se me escapa. Sí, siempre perfil bajo. Pero usted tiene videos, que trabajar ahí. Eres actor también. Es verdad. Hemos hecho radioteatro para 10 personas, ¿eh? Sí, exactamente. Que, sería tan lindo. Ay, bueno, así quedamos después una tortícola. Los 9 de La Furia más ustedes 2 y me sumo yo. Ay, bueno, te desafiaron. No, Giovanni. Tenés que escribir, ¿eh? Una hora. 12 personajes. ¿Cómo te ves, Ale? Perfecto. Yo para la próxima sirvo el café, pero con medias lunas. Ahí está. Muy bien. Bueno, y nosotros también queremos felicitarlos a ustedes por los 10 años. Muchas gracias. Exactamente. estaba alguien. Bueno, al final vio. Porque a nosotros nunca nadie nos dice. Somos unos pobres desgraciados. Y no de lástima. No, no de lástima. Pero como también nos dan lástima, no. Aparte ganamos premios. A mí una vez me dice, ¿qué premio, te pusiste? Le digo, escúchame, yo soy una figura pública, ganamos premios. ¿Tú cómo van a sacar así con la camisa arrugada? No, no corre. Pero bueno, me sacan de contexto, sí. No, no se entienden, Ale, no se entienden. Bueno, tomo ese desafío. Muchas gracias. Gracias por venir, Gracias, gracias a todos. Muchas gracias a la radio por todo el esfuerzo. Amigo Matías Faulkner ahí, quedó solo, el resto se borró. Sí. Y bueno, para él es el más importante. Somos tres, dicen acá. Es tarde, ya. Es cierto. Bueno. Sí. Bueno, amigos, hasta la próxima. Podría llegar a ser. Hay dos personas dando vueltas. Yo creo que casi seguro Daniel Dalmaroni. Uh-huh. Un genio. Claro. Sí. Va a estar por acá. El amigo Daniel. No nos podemos hacer los locos porque Daniel es más grandote que yo. Muy grandote. Es una especie así de oso, sí, con todo cariño. Dígale al que escribe los guiones que se ponga las pilas. Claro. Escribe con sangre. Escribe con sangre. Es tremendo. El capítulo de los 12. Sí, señor. Hay un libro que sacaron, publicó hace muy poquito, fines del año pasado, se llama Teatro Reunido, que tiene casi todas las obras de Daniel Dalmaroni. No se lo pierdan porque es tremendo. Hace poquito se estuvieron representando sus obras en Europa. Es algo común que se represente en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y parece que va a haber un evento de Paternal Rojo Sangre. Ajá. Y va a rentar la casa de los Rivarola, Dalmaroni, para hacer una de sus obras. ¿Viste? Esa sería la fama de Rivarola. Así que ya están escritos unos cuantos guiones, por lo cual me presto el desafío del señor Grillé acá y traigo a toda la furia. Muy bien. Y otra cosa. Vamos. Obviamente. Bueno, amigos, gracias. Acá estaremos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chau.